Me dijeron que le escribes cartas, que la llamas y le mandas flores, que te sueñas con ella en la cama, que estás amándola. Me contaron que pasas las noches suspirando por tenerla cerca, que no duermes soñando con ella y ella ni sueña. Olvida esa mujer que no tiene sentimientos, será tu perdición, tómalo como un consejo. Yo ya reiné su amor, por eso es que te lo advierto. Amigo, déjala, olvida esa mujer. Amigo, déjala, que no te va a querer. Me disculpas, interpelo tus palabras, pero este amor loco me tiene sordo y ciego. Me quiere tanto que no me olvida por nada, pero aquí en cambio te están matando los celos. Porque conoces bien que mi novia me ama, mejor te marchas y me dejas con mis sueños. Si quieres amarla, ámala. Si puedes quererla, quiérela. Si quieres amarla, ámala. Si puedes quererla, quiérela. Pero nunca olvides que ella es traicionera, que jugó conmigo, que me dio una pena. Y a mi Dios le pido que te sea sincera, que no haga lo mismo con tu alma buena. Si quieres amarla, ámala. Si puedes quererla, quiérela. Si quieres amarla, ámala. Si puedes quererla, quiérela. Con que ella me ama, no hay caricia tan noble y sincera pa' compararla. No creas que voy a comerme tu cuento, mentiroso no es amigo, no es nada. Solamente eres un hombre perverso, sin palabras. Te ruego, te suplico un poquito de respeto. Está faltando el juicio a la mujer que yo más quiero. Puedes largarte al diablo y evitar un problema serio. Amigo, déjala, porque ella es mi mujer. Amigo, déjala, que no te va a querer. Me disculpas, interpelo tus palabras, pero este amor loco me tiene sordo y ciego. Sé que mentí sin darme cuenta que se amaba, que son felices y merecen mi respeto. Yo te prometo que no volveré a buscarla, voy a tomar este camino sin regreso. Si puedes quererla, quiérela. Si puedes amarla, ámala. Si puedes quererla, quiérela. Si puedes amarla, ámala. Yo la vi llorando mientras tú reías, pero yo he llegado a curar su herida. Ella va conmigo hasta que me muera, me dará unos hijos y el hogar que sueña. Amigo, adórala. Amigo, quiérela. Amigo, apresala. Amigo, quiérela. Si puedes quererla, quiérela. Si puedes amarla, ámala. Si puedes quererla, quiérela. Si puedes amarla. Quererla, quiérela. Si puedes amarla, ámala.